16. Encantamiento pernicioso. Finalizada la reunión, observé que la medium doña Isaura Silva mostraba una sensible transfiguración. Mientras duraron los trabajos, mostraba radiaciones brillantes alrededor del cerebro, ofreciendo un magnífico ambiente personal. Pero concluida la sesión, se rodeó de emisiones de sustancia fluídica cenicienta oscura, como si hubiese apagado repentinamente alguna lámpara invisible. Impresionado, le pregunté el porqué de esto a Sidonio, a lo que él me respondió: atento, la pobrecita se encuentra bajo verdadera tempestad de fluidos malignos que le van siendo dirigidos por entidades inferiores, con las cuales se sintonizó inadvertidamente, por los hilos negros de los celos. Mientras se halla bajo nuestra influencia directa, especialmente en los trabajos espirituales de orden colectivo, en que actúa como válvula captadora de las fuerzas generales de los asistentes, disfruta buen ánimo y alegría, porque el medium es siempre una fuente que da y recibe cuando está en función entre los dos planos. Sin embargo, terminada la tarea, Isaura vuelve a las tristes condiciones a las que se relegó. Pero, ¿no hay algún recurso para socorrerle?, indagué, curioso. Sin duda, explicó el orientador de la pequeña institución, y porque no la abandonamos, aún no sucumbió. Es imprescindible, entre tanto, en un proceso de semejante naturaleza, actuar con cautela, sin humillarle y herirle. Cuando defendemos un retoño tierno, del cual es justo aguardar preciosa cosecha en el porvenir, es necesario combatir los gusanos invasores, sin alcanzarlo. Dañarle hoy es perder la cosecha de mañana. Nuestra hermana es una valiosa cooperadora, revela cualidades apreciables y dignas. Sin embargo, no perdió aún la noción de exclusivismo sobre la vida del compañero, y, a través de esa brecha, que le induce a violentas vibraciones de cólera, pierde excelentes oportunidades de servir y elevarse. Hoy vivió uno de sus días más infelices, entregándose, totalmente, a ese género de flagelación interior. Nos pide ayuda, en esta noche, pues cada siervo, despierto para el bien, cuando se proyecta en determinada faja de vibraciones inferiores durante el día, marca casi siempre una entrevista personal, para la noche, con los seres y las fuerzas que le ocupan. Mostró una significativa expresión, y dijo: mientras la criatura es vulgar, y no se destaca por aspiraciones de orden superior, las inteligencias pervertidas no se preocupan con ella. No obstante, después que demuestre propósitos de sublimación, se purifica su tono vibratorio, pasa a ser notada por las características de elevación, y es naturalmente perseguida por quien se refugia en la envidia o en la rebelión silenciosa, dispuesto a no conformarse con el progreso ajeno. Estimé que el caso asumiría gran importancia para mis estudios particulares, y, comprendiendo que Margarita ya había recibido grandes ventajas, pedí permiso a nuestro instructor, después del consentimiento de Sidonio, para observar en aquella noche el conflicto inquietante entre la misionera y los que se le unían a las telas oscuras del sentimiento. Gubbio estuvo de acuerdo. Aguardaría mi regreso al día siguiente. Nuestro grupo se retiró conduciendo a la enferma y al esposo, infinitamente satisfechos, y me mantuve con Sidonio, en interesante conversación. Por ahora, me explicó a cierta altura de la útil charla, este domicilio está bajo la guardia de nuestros procesos de vigilancia. Las entidades perturbadoras o criminales no disponen de acceso hasta aquí, pero nuestra amiga, trastornada por los celos, va a ella misma, siguiendo a los malos consejos. Esperemos que abandone el vehículo de carne, bajo la acción del sueño, y verás de cerca. Transcurridas apenas 2 horas, vimos al señor Silva que nos señalaba la puerta próxima, ya desligado del cuerpo físico. Sidonio se levantó, y, convocando a uno de sus auxiliares, le recomendó acompañarse al dueño de la casa en provechosa excursión de estudios. El señor Silva, junto a nosotros, alegó pesaroso, deseaba tanto que Isaura viniese, pero no atendió a mis ruegos. Déjala, observó Sidonio, con inflexión de energía en la voz hoy, todavía no se halla preparada para atender las lecciones. El interlocutor mostró profunda tristeza en el semblante, pero no vaciló. Siguió, sin demora, al cooperador que le había sido presentado. Algunos minutos más, y doña Isaura, fuera del cuerpo de carne, surgió a la vista, revelando el perispíritu intensamente oscuro. Pasó muy cerca, sin prestarnos la mínima atención, mostrándose encarcelada en absorbente idea fija. Sidonio le dirigió algunas palabras amigas, que no fueron oídas en absoluto. El amigo intentó tocarle con la diestra luminosa, pero la medium se precipitó en veloz carrera, dejándonos percibir que nuestra aproximación constituía, en aquellos instantes, una tortura. Se encontraba incapaz de darse cuenta de nuestra presencia, pero percibía, instintivamente, las vibraciones mentales, y demostraba temer el contacto espiritual con nosotros. El benefactor me explicó que podría obligarle a huirnos, sometiéndole sin reservas a nuestras influencias. No obstante, semejante actitud, de nuestro lado, implicaría la supresión indebida de las posibilidades educativas. Isaura, en el fondo, era señora de su propio destino, y, en la experiencia íntima, disponía del derecho de errar para aprender mejor el camino más acertado en defensa de la propia felicidad. Allí estaba, con el fin de ayudarle, cuanto fuese posible, en la preservación de las fuerzas físicas, pero no para encadenarle a actitudes con las que aún no pudiese acordar, espontáneamente, ni aun en nombre del bien que no reclama esclavos en su acción, y, sí, servidores libres, contentos y optimistas. Con gran sorpresa, para mí, el servicial guardián continuó explicando que aquella señora, efectivamente, poseía extensas posibilidades en el servicio a los semejantes. En el caso que quisiese perderlas temporalmente, no nos cabía otro recurso, salvo el de entregarle a la corriente de su propia voluntad, hasta que un día, consiguiese, ella misma, despertar en plano de comprensión más alta. Sabía, hasta la saciedad, que el marido no era de su propiedad exclusiva, que los celos desvariados solo podrían conducirla a una peligrosa situación espiritual. No ignoraba que la palabra del maestro exhortaba a los aprendices al perdón y al amor, para que los compañeros más infelices no se proyectasen en los despeñaderos profundos de la senda. Entretanto, si sus designios se retrasaban en la línea contraria a la ruta que el plano superior le había trazado, solo nos restaría dejarle circunscrita a los círculos de la mente en desánimo o en desespero a fin de que el tiempo le enseñase su propio reajuste. Después de pacientes explicaciones, Sidonio concluyó, con una sonrisa melancólica, la educación no viene por imposición. Cada espíritu deberá a sí mismo la ascensión sublime o la caída deplorable. A esa altura, acompañábamos a la señora Silva, fuera del cuerpo de carne, huyendo de su domicilio para la vía pública. Apresuró el paso hasta encontrar una vieja casa deshabitada, a cuya sombra se le unieron dos malhechores desencarnados, enemigos sagaces del servicio de liberación espiritual del que era devota servidora. Es evidente que le esperaban, con el deliberado propósito de intoxicar su pensamiento. Se acercaron a ella, amistosos y suaves, sin percibir nuestra presencia. Entonces, doña Isaura, dijo uno de los embusteros, presentando, en la voz, fingido acento de compasión, la señora ha sufrido bastante en sus respetables sentimientos de mujer. —¡Ah! —Amigo mío, clamó la interpelada, visiblemente satisfecha, por encontrar a alguien que comprendiese sus dolores imaginarios e infantiles. —Entonces usted también lo sabe. —¿Cómo no? —comentó el interlocutor. —Enfático, soy uno de los espíritus que la protegen, y sé que su esposo ha sido un desalmado verdugo. A fin de ayudarle, he seguido al infeliz, por todas partes, descubriendo sus traiciones a los compromisos de pareja. Doña Isaura, en lágrimas, se confió al fingido amigo. Sí, gritó, ¿molesta? Esta es la verdad. Sufro infinitamente. No existe, en este mundo, criatura más desventurada que yo. Reconozco, acentuó el locuaz perseguidor, Reconozco la extensión de sus padecimientos morales. Veo su esfuerzo y el sacrificio, y no ignoro que su marido eleva la voz en las oraciones, a través de las sesiones habituales, para cubrir, simplemente, sus propias culpas. A veces, en plena oración se entrega a pensamientos de lascivia, fijando, en la mente, a señoras que frecuentan su hogar, tratando de envolver a la medium imprevisora en sus mentiras. Decía, es una pena. Me duele verla encadenada a un pillo enmascarado de apóstol. Eso es. Confirmaba la pobre señora, como si fuera golondrina delicada, portadora de importante mensaje, repentinamente presa en una bandeja de miel. Estoy rodeada de gente deshonesta. Nunca sufrí tanto. Señalando la triste escena, Sidonio me informó sobre todo. Los agentes de la desarmonía perturban sus sentimientos de mujer para, enseguida, eliminar sus posibilidades de misionera. El celo y el egoísmo constituyen puertas fáciles de acceso a la obsesión que arrasa el bien. Por el exclusivismo afectivo, la medium, en esta conversación ya se unió, mentalmente, a los astutos adversarios de sus compromisos sublimes. Dejando entrever inmensa tristeza, me dijo observa. El inteligente obsesor abrazó a la señora, parcialmente desligada del cuerpo físico, y prosiguió doña Isaura, somos sus leales amigos. Y los protectores verdaderos son aquellos que, como nosotros, conocen sus padecimientos ocultos. No es justo que se someta a las arbitrariedades del marido infiel. Absténgase de aceptar en su casa a sus compañeros hipócritas, interesados en oraciones colectivas, que más parecen payasadas inútiles. Es un peligro entregarse a prácticas mediúmnicas, como viene haciendo en compañía de gente de esa especie. Tenga cuidado, la medium poco vigilante abrió desmesuradamente los ojos, impresionada con la extraña inflexión impresa en las palabras oídas, y gritó, aconséjame, espíritu generoso y amigo que también conoces mi martirio silencioso. El interlocutor, con la intención de destruir la célula iluminativa que funcionaba con inmenso provecho en la casa de la joven señora, asediada, ahora, por sus argumentos dulzones y venenosos, observó, con malicia usted, no nació con vocación teatral. No permita la transformación de su casa en una sala de espectáculos. Su marido y sus relaciones sociales exageran sus facultades. Necesita todavía de largo tiempo para desarrollarse suficientemente. Y, envolviéndole en los pesados velos de la duda que anula tantos trabajadores bien intencionados, dijo, ¿meditó en la mixtificación inconsciente? Está convencida que no engaña a los demás. Es indispensable prevenirse. Si estudiase la grave cuestión del espiritismo, con inteligencia y acierto, reconocerá que los mensajes escritos a través suyo, y las incorporaciones de entidades supuestamente benefactoras, no pasan de pálidas influencias de espíritus perturbados, y en alto porcentaje de los productos de su propio cerebro, y de su sensibilidad, agitada por las exigencias de las personas que frecuentan su casa. No ve la plena conciencia con la que se entrega al imaginado intercambio. No crea en posibilidades que no posee. Trate de preservar la dignidad de su casa, debido a que su esposo no tiene otro objetivo, sino el de utilizar su excesiva credulidad, lanzándole a la triste aventura del ridículo. La pobre criatura, ingenua y servicial, escuchaba con visible terror aquellos conceptos sobre el asunto. Asombrado con la pasividad de Sidonio ante aquel asalto, le dirigí la palabra, respetuoso, pero intranquilo. No será necesario defenderla. Él sonrió, comprensivamente, y aclaró, pero ¿qué hicimos, hace pocas horas, en el culto de la oración y del socorro fraternal, sino prepararle para su propia defensa? Trabajó, mediúmnicamente, con nosotros, oyó una hermosa y conmovedora prédica evangélica contra los peligros del egoísmo enfermizo. Colaboró, decidida, para que el bien se concretase, y, ella misma, nos prestó los labios a fin de enseñarnos principios de salvación en nombre de Cristo, a quien debería confiarse. Pero, porque el esposo se dispuso a la justa gentileza con las damas que buscaron su compañía fraterna, obscureció el pensamiento en el celo destructor, y perdió el equilibrio íntimo, entregándose, inerme, a entidades que explotan su sentimentalismo. Hizo significativo gesto, apuntando a los malhechores desencarnados, y explicó: estos compañeros retardados proceden con los mediums a la manera de ladrones que, después de saquear una casa, despiertan al dueño, le hipnotizan, compiliéndolo a sentirse en la condición de mentiroso y mixtificador. Se aproximan a la mente poco vigilante, desequilibran su armonía, le arrebatan su tranquilidad y después, con sarcasmo imperceptible y sutil, le obligan a creerse fantasiosa y despreciable. Muchos misioneros se dejan atropellar por la falsa argumentación que acabamos de oír y menosprecian las sublimes oportunidades de extender el bien a través de la preciosa semilla que enriquecería su futuro. Pero, ¿no hay recursos? Pregunté, sensibilizado, de apartar a semejantes malhechores. Sin duda, explicó Sidonio de buen humor, en todas partes existe contención y panacea, remediando situaciones por la violencia o por el cebo perjudiciales. Pero, en la intimidad de nuestra tarea, ¿qué será más aconsejable? Espantar moscas o curar la herida. Sonrió, enigmático, y prosiguió: tales dificultades son valiosas lecciones que el espíritu del medium entre encarnados y desencarnados debe aprovechar en benditas experiencias, y no nos compete sustraer la enseñanza al aprendiz. Mientras un trabajador de la mediumnidad presta oídos a historias que lisonjean la esfera personal, haciendo de eso la condición para cooperar en la obra del bien, quiere decir que aún estima el personalismo inferior y el fenómeno por encima del servicio que le corresponde en el plano divino. En esa posición, se demorará largo tiempo entre desencarnados ociosos que disputan la misma presa, anulando valiosa ocasión de elevarse porque, después de cierto tiempo de auxilio desaprovechado, pierde, provisionalmente, la compañía edificante de hermanos más evolucionados, que todo hacen, inútilmente, por reencaminarla. Entonces cae vibratoriamente en el nivel moral al que se ajusta, convive con las entidades cuyo contacto prefiere, y despierta, más tarde, dándose cuenta de las horas preciosas que despreció. En ese momento, el obsesor de doña Isaura le sugería: estudie, señora, su propio caso. Consulte a profesionales competentes. Lea las últimas novedades en psicología, y no pierda su oportunidad de restauración, bajo pena de enloquecer. Y comentaba, sacrílego, le hablo en nombre de las esferas superiores, en calidad de amigo fiel. Sí, comprendo, decía la interlocutora, tímidamente. En ese momento, Sidonio se acercó al grupo, y se hizo visible para doña Isaura, hipnotizada por los perseguidores, y la medium notó su presencia con alguna dificultad, exclamando, «Veo a Sidonio, nuestro consagrado amigo espiritual». El locuaz obsesor, que de ninguna manera nos podía percibir, en virtud del bajo patrón emocional en el que se mantenía, comentó: nada de eso. La señora no ve nada. Es pura ilusión. Abandone el vicio mental para evitar mayores desequilibrios. Sidonio volvió, algo triste, e informó, sin rodeos, desde el instante en el que Isaura se proyectó en la zona sombría del celo, tiene la materia mental en posición difícil, y no se halla en condiciones de comprenderme. Pero podemos socorrerla de otro modo. En rápido vuelo, en el que fue seguido por mí, encontró al marido de la medium en una reunión instructiva, junto a varios amigos espirituales, y le recomendó tomar el cuerpo físico, sin pérdida de tiempo, a fin de auxiliar a la esposa en dificultades. El hermano Silva no lo dudó. En breve, regresaba a la cámara conyugal, entrando, de nuevo, en el vehículo denso. El cuerpo de la señora, a su lado, se movía en reiteradas contorsiones, encadenada a una indecible pesadilla. Por influencia de Sidonio, procuró despertarla, tocándole delicadamente Isaura, en copioso llanto, retornó al campo carnal, rápidamente, abriendo los ojos asustados. ¡Oh! ¿Cómo soy de infeliz?, gritó, angustiada, estoy sola. sola. Sidonio, casi incorporado al marido complaciente y bondadoso, le llevó a hablar, constructivamente. Acuérdate, querida, de nuestra fe y de cuanto hemos recibido de nuestros amados benefactores espirituales. Nada de eso, replicó, irritada. ¿Cómo hablas así? Dijo el paciente. No hemos sido tan amparados, a través de tu propia mediumnidad. Nunca. Nunca, protestó, la pobre señora, todo es una farsa. Los mensajes que recibo son pura actividad de mi imaginación. Todo es expresión de mí misma. Pero oye, Isaura, dijo el esposo, sonriendo, jamás fuiste mentirosa. Ya sé. Caíste en las mallas de nuestros infelices hermanos que te conducen al purgatorio del celo terrible, pero Jesús nos auxiliará en el reajuste oportuno. En ese momento, Sidonio se volvió hacia mí y sugirió, pienso, André, que ya asististe a la fase culminante de la lección. ¿Y esta conversación seguirá, ahora, hasta muy lejos? Con la ayuda del tiempo, pacificaremos la mente de la servidora respetable, pero exclusivista y poco vigilante. Vuelve a tu círculo de trabajo y guarda la enseñanza de esta noche. Profundamente impresionado por lo que había visto, le di las gracias y me alejé.